Cuando la noche se asoma y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones. Y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café? Que nos conocemos hace años y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios ni en internet. Sin límites de ninguna especie ni lugares comunes. Y junto a eso, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y todo esto lo condimentamos con buena música? De esta manera, comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Satisfaction, sí, eso es lo que queremos tener, ¿eh? ¿Estamos bien ahí con el micrófono? Bien, ahí estamos. 11 y 5 pasadas, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. 11 y 6 minutos, hora argentina, de la noche. Esto es para los que nos escuchan acá en el país. Y para los que nos escuchan de muchos lugares de Europa. Argentinos o personas de habla hispana que nos escuchan en Europa, más o menos son 5 horas más. O oyentes que tenemos en Medio Oriente, como nuestro amigo Mauricio, que ya en cualquier momento aparecerá, también ahí son 5 o 6 horitas más. Cuando estamos nosotros culminando lo que fue el fin de semana, ellos ya empiezan la semana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto se llama Acercamientos Nocturnos. Estamos en radiolabici.com. Una radio que cada vez se está haciendo famosa. Le han hecho una linda nota en un magazine nuevo que ha salido. Se llama DG. El magazine. Deg. Yo lo dije en más fashion. El que me corregía era es Emiliano Gagliano, que está operando como siempre. Y en la coordinación no estoy solo porque no puedo estar solo. Soy así. Solo no soy. Me asumo un inútil tecnológico. Con lo cual, coordinando todo lo que sean las redes, Facebook, Twitter, correos electrónicos y demás yerbas. Y como ella se autodenomina leedora de mensajes, está Salomé Sanzi. Hola. No tenés micrófono. Ahí te van a dar aire. Sí. Sí, me falta aire. Te falta aire, sí. Bueno, es el paso de la edad está para todos. Hoy venía para... me la voy a cobrar. No, para mí también. Para mí también está. Hoy venía... saben que estamos transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. venía para acá, para la radio, y un amigo me comentó: ¿estás seguro de que vas a sacar el envío y el programa va a salir, va a estar al aire? Y yo le pregunté, ¿por qué no va a estar al aire? Y lo que pasa es que vos viste que hoy está el Jorge Lanata con su programa Periodismo para Todos, con sus denuncias. Está el, por otro lado está Telefe, que está, ha sacado un especial que se llama Todos Juntos y que ha reunido a todas sus figuras, y ha hecho, no sé, como una especie de Martín Fierro interno, como una premiación interna de todos los programas de que están en la emisora, y sumado a eso el fútbol. ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién va a ser? Bueno, yo, a ver, me lo quedé mirando y me dije a mí mismo, en voz alta, y después se lo dije a él, en otro tono, me parece. ¿La vida pasa por la televisión? Esa es mi pregunta. ¿Nuestras vidas están regidas por la programación de los canales de aire o los canales de cable? ¿Están regidas por las películas de Sony o las películas de, no sé, o los informes de E! Entertainment? Bueno, no creemos eso. Ya bien, en la nota que este nuevo magazine, que está muy, se los recomiendo, DC Magazine, que le han hecho una nota a la radio, a Radio La Bici. Bueno, el concepto que tenemos nosotros es otro. Todos los que hacemos en los programas en esta radio es justamente te está preguntando si querés agua, ¿eh? Pasan cosas mientras que hablo yo. Pasan cosas. Alguien que casi se mata. Pues está bien, está bien. Es así. Esto es Radio Verdad. Ya algún día lo vamos a televisar esto. Y ese día por ahí tengamos más. Porque todo pasa por la tele, ¿vieron? Todo pasa por lo audiovisual. Es decir, tenemos que ver todo para entretenernos más. ¿Y qué pasó con la imaginación? Y es eso de lo que se encarga este programa. Tratar de reeditar la imaginación. Hace 50 años atrás, allá por el, por los 60, mediados de los 60, año, si mal no recuerdo, año 68, sí, le dije bien, mayo del 68, hubo una revolución estudiantil, una revuelta estudiantil que fue marcada por las consignas y por lo que querían hacer los jóvenes, y no tan jóvenes, lo que querían del mundo. Y una de las consignas que tenía, la consigna, era la imaginación al poder. En vez de decir queremos la reforma estudiantil, queremos esto, queremos lo otro, no, ellos lo resumieron en la imaginación al poder. Es decir, no queremos un sistema que esté automatizado, no queremos ser engranajes de una gran máquina o usina que nos explota o que nos hace vivir por inercia, sino queremos construir. Queremos construir puentes hacia lo desconocido, para que después pueda ser tierra firme. Quiero decirles que hoy es 21 de abril, y en una hora, ya cuando pasemos la medianoche, va a ser 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Hay muchos que no le dan bolilla, pero con todo lo que está pasando a nivel a nivel planetario en cuanto al clima, yo creo que festejar y celebrar, que, o mejor dicho, acordarse del planeta Tierra no está mal, ¿no? Y dónde vivimos. Pero bueno, ¿por qué me divagué con esto? Porque este programa se basa en divagar. Vos cuando te encontrás con amigos o amigas en un café, una mesa, o tirados en un sillón o en almohadones en la casa de alguien, y se juntan y dicen juntada en la casa de, ¿para qué? ¿Y vos qué traes? Y yo traigo una cerveza, vos traes algo para comer. ¿Y qué pasa? Y uno puede hablar de cualquier cosa, pero la intención de ese encuentro es generar un vínculo, es afianzar ideas, afianzar momentos, afianzar historias, compartir, construir. Y este programa lo que quiere es no aburrir, pero cree que la radio es un medio para construir vínculos. Es el medio para. Es decir, no hay diferencia entre yo que estoy hablando acá y vos que estás en tu casa escuchando desde la computadora o desde el teléfono. No hay diferencia de eso. Simplemente lo que la radio, lo magnífico de la radio, tanto Radio Antena como Radio Online, es que actúa como un medio para acortar distancias entre personas que, por ejemplo, lo fabuloso de internet es que alguien que está viviendo en Islandia nos puede escuchar tan bien. Digo, lo fabuloso de escucharnos por internet. Alguien que vive en Islandia nos puede escuchar tan nítidamente como alguien que está acá a la vuelta, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio perdido. Eso es lo que queremos. Acercamientos nocturnos es acercarnos en el mejor momento que tiene un día, a nuestro parecer, que es la noche. Esto de fondo, qué lindo es, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Llega un momento del fin de semana que nos pueden pasar dos cosas el domingo. O deprimirnos porque se ve una semana entera, lunes, martes, hasta que llegue el otro fin de semana. Y decir, ¿cómo se me pasó el fin de semana? ¿Por qué? Yo necesitaría un día más, dos días más. O podemos jugar a estirar el fin de semana. Esta última hora del domingo y la primera hora de la madrugada del lunes, podemos jugar a que podemos todavía exprimir más el fin de semana, sorprendiéndonos a nosotros mismos con historias. Si no tuviste el tiempo de compartir historias con un otro o una otra persona, acá es el lugar. No somos un programa de, a ver, ¿cómo definirlo? No somos un programa de New Age, que vamos a relajarte y te vamos a contar lo bueno que son las energías y analizarlas y hablar de dimensiones. No, somos tipos comunes que estamos tranquilos y que queremos y irradiarte tranquilidad y tratar de, como desde el primer día que estuvimos acá en Radio La Bici, construir puentes, poner todos los domingos un ladrillito más para que yo conocerte. Tengo ganas de conocerte, tengo ganas de saber quién sos, qué haces, cómo pensás, pero no para interpelarte, sino para ver si juntos podemos rescatar historias y crecer y llevarnos algo más a la cama que amargura o que, por así decirlo, masticar la bronca de que empiece la semana. Por eso te invito a que nos peguemos este viaje. Hacer de cuenta que estamos en una nave. Nos vamos a otra dimensión. A la dimensión nuestra. Construir. Este puente nos lleva a una dimensión que, no sé, le vamos a poner nombres de historias. Porque de eso se trata la vida. La vida está compuesta de historias. Historias que pueden ser más positivas, menos positivas, pero básicamente de relatos. Y eso es lo que este programa pretende escuchar y pretende ser un canal para que imaginemos historias o que nos proyectemos hacia un lugar donde nos sintamos cómodos, como si fuera una charla de amigos, una charla de café. Que si no tuviste tiempo de juntarte con alguien, o no tuviste tiempo de relajar, un poco aflojar los hombros, tirarte con alguien, si es que tenés a alguien, si no solo, con tu mejor bebida, apaga la tele. No todo pasa por la tele. La tele es lo fácil. Te sirven todo en la tele. Te ponen a efectos. Hoy en día que se ve todo high definition, prácticamente tenés a esa persona en tu casa, porque la definición es tan alta que parece que te estuviera hablando en vivo y en directo, pero así, de carne y hueso. Si no fuera una imagen, apaga un poco la tele. Si ya vas a tener tiempo de eso. Y si estás en la computadora, es momento de un poco también de parar la locura de hablar con 15.000 personas en un chat, o de antemano programar en la semana, ya abriendo los correos electrónicos del trabajo. Ya para. Stop. Ya va a haber tiempo para eso. Mientras tanto, acá te proponemos compartir historias. Historias que no tienen que ver con la actualidad. Porque acá no vamos a hablar ni de la política argentina, ni de la política mundial, ni de el tiempo, ni vamos a hablar de música, sino vamos a hablar de nosotros mismos, de quiénes somos y de lo que queremos ser. No somos filósofos, no tenemos la verdad absoluta, pero sí queremos conocer tu verdad de las cosas. ¿Cómo vos ves al mundo? ¿Cómo te imaginás? ¿Cómo te comunicás con el mundo? Y por eso en cada programa que desde el primero de marzo que estamos acá, te proponemos, ya que, a ver, si es por mí, por mis deseos, a mí me encantaría que esto se llenase de voces. Yo no ser la única voz que esté acá al aire, sino que sean ustedes, ¿no? Que me llamen por teléfono y que sea un sin parar de mensajes al aire. Pero como también hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, también ustedes pueden hablar a través de las redes sociales, como Facebook, como Twitter. Así que la propuesta es esta: unámonos a través de historias. Y nosotros te empujamos. El primer arranque lo hacemos nosotros, con una propuesta, con una temática, que tiene que ver con algo chiquito, pero que tal vez al final del programa no sea tan chiquito, haya cobrado una dimensión mucho más grande de la que tenía. Hemos hablado acá del, por ejemplo, el domingo pasado. Agradezco mucho todos los mensajes que hemos tenido cuando hablamos sobre el amor. ¿Qué cosas locas harías por amor? Y nos llenamos de mensajes y de historias hermosas. Y la verdad que salimos todos muy contentos de acá. Ahora, habiendo tomado nota de que te gustó que hablemos de cosas que tienen que ver con nuestra esencia, hoy te vamos a proponer lo siguiente. A ver, atento ahí al relajo. Hoy vamos a jugar a los... Eso, hoy vamos a jugar, pero jugar en... pero a delirarnos. Y no sé si después eso se va a transformar en algo que no es tan delirio, no es tan delirante. Hoy vamos a hablar de las vidas presentes y las vidas futuras. Más específicamente, y como lo anunciamos en Facebook, el juego de hoy es el siguiente. Si estuviese comprobado, esto es un juego, es una suposición, ¿eh? Si estuviese comprobado, porque científicos de todo el mundo así lo acreditan, suponiendo que después de que uno se muere, tiene la posibilidad de renacer de vuelta rápidamente, y no tenemos una vida, tenemos dos vidas. ¿Vieron que dicen que los gatos tienen 7 vidas? Bueno, de repente, imaginemos que tenemos dos vidas. Una es la que estamos viviendo, y otra es la que viene. Hay muchas personas que creen en la reencarnación. Ojo, respetamos todos tipos de creencias. Pero esto es un juego. Vamos a jugar a que existe otra vida. O sea, que estamos viviendo esta, pero vamos a tener la oportunidad de tener otra vida siendo los mismos que ahora. Teniendo el mismo físico, los mismos ojos, la misma cabeza. Pero vamos a contar en la otra vida, la que viene, vamos a tener una ventaja. Ya conocemos muchas cosas. Vamos a venir con experiencia. Tal vez eso no sea una ventaja. Tal vez sea un condicionamiento. Por eso, concisamente te vamos a plantear lo siguiente para que por Facebook, por Twitter, por el mail y por donde el chat de Facebook también, que estamos en vivo. Sintetizando, el juego que vamos a proponerte hoy es: si estuviese comprobado a nivel científico que existe otra vida, ya está comprobado, es decir, que tenés la posibilidad de vivir de nuevo, ¿cómo vivirías esa segunda vida? Ojo, con la experiencia de la primera. ¿Te comportarías igual? ¿Serías la misma persona? Suponete, si toda tu vida la dedicaste a ser un hombre, un padre de familia, ¿serías padre de vuelta? Ponele, Si tu vida la dedicaste a la radio y estudiaste locución, ¿serías locutor de vuelta? Si sos médico, si sos albañil, si sos por ejemplo, estás en pareja con esa misma persona hace mucho tiempo, tenés otra vida, ¿elegirías a esa persona de vuelta? Y si no, ¿qué cambiarías en tu segunda vida? O mejor dicho, ¿a quién te quisieras parecer? ¿O qué corregirías? O sea, tenés una segunda posibilidad de vivir tu vida corrigiendo o no muchas cosas que te pasaron en la primera. ¿Qué es lo que harías? Pues tenemos mucho para hablar, muchas historias. Como siempre, nosotros apuntamos a los deseos. Esto tiene que ver con los deseos. Pero acá vamos a jugar a que esta es una vida de tránsito, porque tenemos otra vida más. Suponiendo de que esto estuviese comprobado y nos morimos y volvemos a nacer con el mismo cuerpo, con la misma mente, con la misma esencia, ¿qué? ¿Cambiaríamos algo? En Facebook nos podés encontrar como Acercamientos Nocturnos. Ahí nos posteas lo que quieras. En Twitter como @acercanocturnos. Nuestro correo electrónico es ace.nocturnos@gmail.com. Recuerden que también pueden dejarnos mensajes en nuestra página www.acercanocturnos.com.ar. Y si quieren chatear con nosotros, está Salomé a full, se meten en el Facebook y chatean por allí, ¿sí? Con el usuario de ustedes. Nosotros estamos conectados ya y en vivo nos dicen qué es lo que piensan. No vamos a sortear nada hoy porque no creemos que no estamos hoy en contra de la tele. No creemos que todo pase por la tele y no creemos que todo tiene que ser que vayamos a tener más share o más rating o como sea, o más conexiones en este caso, porque sorteamos algo. Sorteamos las ganas de hablar, las ganas de compartir. Porque vos no te encontrás con un amigo y le decís, che, ¿qué me das a cambio? ¿O sí? Puede ser que sí. Y también nos puedes llamar por teléfono al 4774-1263. 011 es el prefijo de Buenos Aires, por si no estás por aquí. Y 54 es el prefijo de Argentina, por si estás en España escuchándonos o en algún lugar del mundo, en Colombia. Quiero saludar, antes de irnos a la tanda, a nuestros, porque nos escuchan, a nuestros hermanos paraguayos que hoy han elegido presidente. ¿Sí? Después de mucho tiempo volvió al poder el Partido Colorado, el viejo partido de Lino Viedo, que ya hace mucho no estaba en el poder, hace más de 10 años, así que tienen nuevo presidente. Saludos. Quiero dedicar este programa a Sabrina Domínguez y a Marcos Domínguez. ¿Por qué? Porque son gente querida acá por la casa, por este programa, y que acaban de volver de Europa. Se hicieron como 10 ciudades en 25 días, o no sé cuánto, o media docena, no sé cuántas ciudades hicieron, pero la pasaron bien, aún con el tema del dólar, aún lo pudieron hacer, y está bien. Y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando, bienvenidos. Queremos, no sé si hacer amigos, como dice un locutor conocido, pero sí queremos escuchar historias, la tuya. Y este es el espacio. Este es el espacio que queremos darte, para que nos cuentes. Hoy, hablando de otras vidas, si tuvieses la posibilidad de vivir otra vida, te morís y volvés a nacer, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? Si reencarnarías, esto de la reencarnación, con tu mismo cuerpo, con tu misma esencia, ¿qué cosas cambiarías? Sabiendo y teniendo la experiencia de

tiempo que comparto eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa. Y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones cuando todo puede suceder. Y bien, llegamos ya promediando el programa al paréntesis, a los paréntesis que tenemos pequeños. No se olviden que estamos con una consigna clara. Si tuvieses la posibilidad de vivir una segunda vida, dar la oportunidad de una segunda vuelta, ¿cómo te comportarías respecto de la primera vida que has tenido? Nacés, morís y volvés a nacer siendo la misma persona. La misma, Pero no te borraron la memoria. Sos la misma, Pero tenés... Es como que tenés una pequeña inmortalidad, ¿no? O sea, que morís y tenés una segunda oportunidad. No es que la elegís, la tenés. Volvés a nacer de la misma forma. ¿Qué cambiarías de tu vida? ¿Qué cosas quisieras no volver a hacer? Esto es como si que tuviésemos un botón de rebobinar, rewind, ir para atrás y decir, bueno, esto no me gustó de mi vida anterior, no lo voy a volver a hacer. O, ¿qué cosas profundizarías? ¿Te quisieras parecer a alguien, acaso? Bueno, esta es en Facebook lo que te estamos proponiendo, que postees en Acercamientos Nocturnos, que es nuestra fanpage, en Twitter, @acercanocturnos, y por mail a ac.nocturnos@gmail.com. El mail es muy importante a veces, porque bueno, se puede extender bastante. Y también en nuestro blog, que es www.acercanocturnos.com.ar. Pero como te dije, después del temazo de Café Tacuba, eres... Un paréntesis para darle la bienvenida a esta sección que se llama Simplemente Relaciones. Que contarte que es la misma palabra lo dice. Hay muchas personas que quieren, algunas casi necesitan encontrarse con un otro o uno o una otra para vaya uno a saber qué. Puede ser, no sé, andás predispuesto para encontrar el gran amor, ese que es tan difícil de encontrar, o simplemente querés un franeleo con alguien, o querés un amigo, estás falto de amigos, o hasta querés un encuentro sexual ilimitado. En fin, creemos que esta sección, Simplemente Relaciones, todavía apostar más de lo que tenemos y establecer todavía más puentes, pero con todo. Y lo que vos quieras encontrar, tener la posibilidad en esta sección de darte a conocer, venderte como quien sos, venderte entre comillas, ¿no? Promocionarte vos y tener la posibilidad de encontrar eso que estás entre comillas buscando. Siempre que uno no busca a las personas, más bien se predispone a encontrarlas. Pero no sé si uno anda buscando. Bueno, por lo menos no es recomendable. Así que acá empezamos a jugar. Hace ya varios programas atrás que presentamos la sección y que está creciendo. Está creciendo de a poquito, en cuenta gotas, pero está creciendo. Todavía no han posteado nada en Facebook, no se han prendido mucho en Twitter, pero a través del mail parece que nos están escribiendo, producto de que están viendo que los mensajes que leemos los leemos sin filtro. Acá pueden pedir lo que quieran, porque son mensajes de ustedes. Esta sección, como todo este programa, es de ustedes. Así que nosotros leemos las cosas sin filtro, como ustedes las escriben. Así que no se midan, no se condicionen. Si ustedes quieren, desde organizar una orgía hasta tener simplemente pedir un teléfono para charlar un rato, para no estar solo una noche, es válido, todo es válido. ¿Alguien que te cuelgue un cuadro? ¿Alguien? Que te cuelgue un cuadro. ¿Que te cuelgue un cuadro? Claro. Vení, lavame este clavito que yo no sé y... Puede ser, es una sección solidaria tal vez, pero el tema es que se relacionen. No sabe cómo. Necesito. Puede ser una ayuda con esto. Todo puede ser. Pero tenemos una tendencia a que más la cuestión más de pareja o más sexual. Pero también puede ser, ¿sí? De que alguien necesite a alguien para algo. y lo, bueno, lo encuentra acá, por la radio, todo sirve. Así que han llegado dos nuevos correos electrónicos de dos mensajes, los leí en la semana, porque lo bueno es que este programa dura 2 horas en vivo, pero dura las 24 horas, los 365 días del año, porque estamos en Facebook todo el tiempo, estamos en Twitter, estamos chequeando las casillas, o sea que no es que termina el programa o termina la sección y se acabó. No, estamos siempre. Y en cualquier momento podemos aparecer con cualquier cosa. Dentro de la línea del programa, ¿no? De acercamientos nocturnos. Bien, primer correo. Que, a ver, dice: correo para acercamientos nocturnos, para simplemente relaciones. Gracias. A ver. Hola, gente de acercamientos. Mi nombre es Rodolfo. Tengo 36 años y lo sigo a Sergito desde que hacía luces de bar allá. Esto cuando lo leí yo no puedo creer que alguien todavía se acuerde de unos programas que yo hice. Lo sigo a Sergito desde que hacía luces de bar allá por el año 1997 en FM Sol. La nombro porque no existe más. Quiero decirles que alguna vez hemos hecho cosas, ¿eh? Qué bárbaro. Dice, o no me acuerdo. No, si te acordás muy bien, Rodolfo, ¿eh? Era en FM Sol. Dice, dado, me recuerdo esto, dado que yo era productor en esa radio. Y, claro, acá me pone que antes se llamó otra forma. Claro, antes se llamó FM Link. Que hoy en día, bueno, bueno, no sé, era todo un, el nombre de esa radio era todo un tema. Después se llamó FM Sol. Bueno, dado que yo era productor en esa radio y Facebook hizo que nuevamente te encontrase a vos, Sergio. Qué placer que te animes de vuelta con tus locuras. Y sí, Rodolfo, hay cosas que este programa tiene, no sé, más de 10 años. Así que imagínate que no puedo. Es como dejar un hijo si dejo este programa. Chicos, gente. Quiero participar en Simplemente Relaciones, lo pone con mayúscula. Esa sección que va a explotar en cualquier momento, porque cuando llegas a la edad sándwich de los 30 y pico, todo se hace muy cuesta arriba. Porque lo mío es simple. Quiero encontrarme el mismo día que ustedes salgan al aire, o sea, hoy, con una mujer que quiera sacarse todos los prejuicios. Que tomemos unas copas y si se da algo, mejor. E irnos conociendo para ver qué sale. Darnos la oportunidad única en el aquí y ahora. No me importa su pasado, sí su presente. Casadas o separadas recientemente. Casadas o separadas recientemente, pone. Abstenerse porque es un presente que no me gusta, me incomoda. Les cuento que soy arquitecto, fanático del cine, vivo solo por Barrio Norte en Capital Federal y suelo viajar mucho por hobby y trabajo. Ojalá que las energías a través del aire, de internet o de donde sea, fluyan y fluyan. En fin, quiero que esa mujer tenga entre 30 y 40 años en lo posible, porque esas de esa franja, al menos algo de experiencia tienen que tener. Ja, ja, ja. Les mando un abrazo y te elogia. Hay un elogio para usted, ¿eh? Es el Bame Sansi. Les mando un abrazo y agradable voz, la de la niña Salomé. Jejeje. ¿Qué, por la voz o por la niña? Niña. Ah, claro. ¿Y la voz? También. También. Dice, esto lo firma Rodo Guiney, me dicen Rodo, Rodolfo Guiney. Dice, por favor, lean mi mail al aire, lo hemos hecho, y que por favor, quienes me escriban, que sea con foto, o sea, que manden foto, y que tengan ganas de hablar por teléfono. Bueno, vamos a dar el email, el correo electrónico de Rodolfo, para que justamente le escriban. Entonces, chicas de entre 30 y 40 años, en lo posible... Porque según él tiene tienen experiencia. Y que él está buscando alguien hoy mismo. Para irse conociendo, sin prejuicios. No les importa el pasado. O sea, novios anteriores. No le importa. Y lo único que pide es que casadas o separadas no quiere. Así que bueno, Rodolfo tiene 36 años y su email es Rodo Guiney. Guiney se escribe con doble N e Y. G-U-I-N-N-E-Y. Rodo Guiney arroba hotmail.com. Rodo Guiney arroba hotmail.com. Y Rodo, como le dicen los amigos, está esperando que le escriban mujeres. Así que bueno, bien Rodo, bien que se acordaba que año 98, ¿sí? Está en el 97 en realidad, si está escuchando Rodolfo, que está en FM Sol, que ya no, hoy en día es otra radio. Segundo mail, dice, muy bueno el programa, pedido para las búsquedas en la sección de contactos. Este no es un programa de búsquedas, es un programa de encuentros, ¿sí? O sea, la palabra búsqueda a mí no me gusta mucho. Pero ¿saben por qué? Porque creo que uno busca un tornillo, uno busca un lápiz, uno busca un plato. Pero buscar a una persona, salvo que la persona esté desaparecida. O sea, ustedes vieron que en los canales de televisión dicen, bueno, buscamos a esta persona, ¿por qué? Porque desapareció. Pero cuando uno en la vida no busca algo, las relaciones sociales no se dan porque uno las busca. Se dan porque uno está predispuesto a encontrarlas, que es otra cosa. No es que dice, bueno, voy a buscar por allá, por ese es el camino. No sabemos qué camino es. Son demasiado complejas las relaciones como para decir yo busco a. No sé, es una opinión, no es la verdad absoluta. Es simplemente una opinión de quien les habla. Bueno, a ver. El mail de una mujer dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Verónica Alegre. Vivo por Ituzaingó, en el oeste de la provincia del conurbano bonaerense, por si alguien no sabe, por las dudas. Jejeje, es cierto. Buena la aclaración, ¿eh? Ituzaingó queda en la provincia de Buenos Aires, en el oeste. Una amiga que escucha el programa y mamá dijo que no. Ah, o sea, estamos cruzando oyentes. Una amiga que escucha el programa y mamá dijo que no, aclaremos que es el programa que va los sábados de 21 a 23, acá, muy buen programa. Una amiga me contó de ustedes y del tipo de programa que hacen y los escuché un toque el domingo pasado, muy bueno. No tengo la fortuna, ni tuve la fortuna de haber tenido historias grosas en mi vida, pero las quiero tener. Esperen que tengo que descifrar el tipo de redacción. Cuando redacten, existen los puntos, las comas, bueno, qué sé yo. Tengo 36 años, vivo sola, soy bailarina de tango y docente y vivo de ambas cosas. O sea, de bailarina y de la docencia. Lo que quiero es un tipo bien macho. De los de antes, que se plante, que no dude y que me haga sentir mujer en todos los sentidos de la palabra. Quiero un caballero, un semental, con buena charla y con buena vibra. ¿Acaso existen todavía? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todo existe, ¿no? Dice, si existen, quiero que me escriban a mi correo electrónico. Claro, les aclaro lo siguiente. No soy Angelina Jolie, soy normal, tirando a rellenita. No pretendan físico conmigo, pero soy más sensual que cualquier boluda que aparece en la tele. Eso se los puedo asegurar. Van hasta la 1 de la mañana, ¿no? Seguramente los escucharé la última hora. Bueno, a ver, por ahí nos está escuchando ahora. Porque a esa hora suelo conectarme. Éxitos. Y a ver si este es mi año. Ja, ja, ja. Aclaro. No doy vueltas. Ni me gustan los histéricos. Por el resto, todo es bienvenido. Si es un touch and go o algo, ok, estará bien. Mejor si es algo más estable. Besos, Verónica Alegre. Bueno, está claro, ¿eh? Verónica quiere algo intenso con lo que ella llama un macho. Un hombre, un semental, dice ella. Con buena charla, buena vibra. Ella tiene 36 años, no tiene complejos. Ella dice que es algo rellenita, que no pretendan un gran físico con ella, pero que está bien, que es muy sensual. Así que a escribirle los interesados a vero-alegre@live.com. vero-alegre@live, o sea, live, con B corta, .com. Así que para hombres, en este caso. Quiero decirles que por ahora estamos leyendo mensajes de personas que han elegido ser heterosexuales. Acá todo vale. Búsquedas del mismo sexo, de distinto, siempre con respeto y con ciertos modales, todo es válido. Acá no hay prejuicios. Sí, Salomé, ¿vas a decirlo? Sí, llegó un mensaje recién. Ajá, para sacar. A ver, bueno, la leedora de mensajes dice: próximamente recitadora. Recitadora. Sin caerse, por favor, ¿eh? Aterrizadora. Sí. Pablo nos manda un mensaje. Nos dice: soy sincero, me caracteriza hablar desde el corazón. Es heterosexual, sabe cocinar, le gustan los deportes, escribe poemas, busca conocer a una chica. Ajá. En Facebook lo pueden encontrar como Pablo Emanuel Díaz, así como suena. Pablo Emanuel Díaz. Sí. O sea que está sus dos nombres y el de apellido. Exactamente. Ajá. Bueno, o sea que lo busquen por Facebook. Y él dijo la edad más o menos, ¿no? 21 años tiene. 21 años. Bueno, 21 años. Pablo dijo dónde vivía, ¿no? No sabemos dónde está. No, bueno, no, así que dicho. Para sacarse las dudas, Pablo Emanuel Díaz, dice que es sincero, que escribe poemas. Así, alguien que está con la imaginación a pleno. Y si sí. Quieren saber de dónde es un buen tema para empezar una charla. Exactamente. Así que Pablo está online en este momento. Así que lo buscan por Facebook como Pablo Emanuel Díaz. Recuerden que Acercamientos Nocturnos es una sección que está todo el tiempo. Sale en cualquier momento, con cualquier mensaje que ustedes lean. Perdón, que ustedes lean, no. Que ustedes manden y nosotros los leamos. Todo es válido. ¿Sí? Pero lo que sí, hagan como Pablo, hagan como Verónica, cuando se describan, describan bien quiénes son, a qué aspiran, qué tienen ganas de hacer, porque así el otro que está escuchando tiene idea de ustedes. ¿Sí? Así que esto, ahora terminamos la sección de acercamientos, pero dura. Si ustedes durante el programa quieren mandar algún mensaje para acercamientos, lo leemos en el momento. Así que con esto, con esta música increíble de Prince, de fondo, de Purple Rain, cerramos este paréntesis que es acercamientos nocturnos. Recuerden que tenemos la consigna de hoy: ¿qué harías si tuvieses otra vida? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, así que búscanos y queremos compartir historias con vos. Vamos a otra tanda y después, ojo con el tema que viene, que es un temazo. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado.

Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Terrible tema que acabamos de escuchar, Time After Time, Tiempo Después del Tiempo, de Cyndi Lauper, un clásico de esta mujer que cada vez que uno la escucha vuela tiempo después del tiempo, porque estamos hablando justamente de eso. ¿Qué es lo que, imaginándonos que tuviésemos otra vida, otro tiempo, justamente otro tiempo de vivir, qué es lo que cambiaríamos? Queremos que participen por esta consigna, porque consigna temática, porque tiene que ver con la diferencia entre tu aquí y ahora y tus deseos. Pero bueno, antes de, yo tomo unas ideas que para tirarte. Han llegado nuevos mensajes para simplemente relaciones, que han quedado colgados dos, que entraron recién. ¿Habrá terminado la nata? ¿Habrá terminado Telefe? ¿Apagaron la televisión? Porque están cayendo mensajes. Estamos regidos por la televisión nosotros. No hay caso, ¿eh? Así que bueno, hay mensajes para simplemente, ¿eh? Pero que también les invitamos a que participen también para la consigna, ¿sí? De paso, ya que están. Diga. Digo, mensaje. Gustavo Alejandro Mamani, así figura en Facebook. Busco una señorita de 18 a 25 años para conocer. Que sea cariñosa. Ajá. Con buena actitud. No importa si es celosa. Espera que estemos bien. Y nos manda un saludo. Ajá. Y nosotros te mandamos un saludo a vos. No se define demasiado más. Ya, Gustavo, ya tu mensaje ya lo. Ya sos un abonado, simplemente. Te veo. Pero tenés que definirte un poquito más. ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Claro, ¿a qué aspirás vos, ¿no? Más allá de a quien encuentres, ¿no? Y como dice Salomé, ¿qué cosas te gusta hacer? ¿Qué cosas te gustaría, digamos, encontrar en un otro, ¿no? Pero bueno, por ahora decís eso, ¿eh? Entonces, de 18 a 25, no dice nada físicamente, nada, ni de él ni de, ni de otra persona. Entonces, ¿qué otro que lo quieren que lo encuentren por Facebook? Exactamente. Como Gustavo Mamani. ¿Eh? Así que bueno, ese es uno. Y después hay otro mensaje que dice que yo la conozco. ¿Quién es? A ver. Aló, ¿quién es? en este caso no es aló, sino que es hay que abrir ventanas. Gabriela Díaz, ¿puede ser? Gabriela Díaz dice que, bueno, te mando un saludo, Gabriela, decís que yo me olvidé de vos, así que, bueno, nada, mensaje por privado y a ver si, no sé, de dónde me olvidé y de qué, ¿no? Yo te digo que puedo olvidarme porque ya estoy mayor, así que es posible que me olvide de las cosas, pero no sé si tanto, ¿eh? Todavía el alemán Alzheimer no me agarró, ¿eh? Por ahí me agarró. Este es un chiste que voy a decir al pasar, pero no es este del programa. Es un paréntesis del programa. El otro día iba en un taxi y yo no sé por qué me olvidé la calle donde iba. Me olvidé la calle. Me senté, estaba pensando en otra cosa y me encanta este pianito, ¿eh? Esto es para poner tema, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? bajámoslo un cachito porque lo estoy... Ahí está. Porque me dan ganas de escucharlo. En algún momento lo vamos a poner como tema eso, ¿eh? ¿Quién es el que... Tengo curiosidad. ¿Quién es el que canta, Emiliano? El que toca, mejor dicho. Ahí está. Interpreta en el programa por primera vez Emiliano Gagliano. Que además tiene su programa. Señor Dave Grusin se llama. Buenísimo. Yacero, buenísimo. Buenísimo, me encantó. El tema se llama Satin Doll. Me encantó. Pueden pedir temas, ¿eh? Pueden pedir temas acá, que Emiliano está con todo en la consola, así que pueden pedirle a mano poder. Bueno, les decía que iba en un taxi, ¿no? Un chiste al pasar, ¿no? No me acordaba la calle. Entonces yo le dije al taxista, dije, me parece que el alemán me vino. Y él me respondió con lo siguiente: mientras que no te venga el italiano. Yo dije, para, un momento. Yo conozco el alemán, que es el Alzheimer. Conozco al inglés, que es el Parkinson. Ahora, ¿cuál es el italiano? Vos lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. ¿El italiano cuál es? A casa. ¿Cuál es el italiano? Franco deterioro. Yo esa no la sabía, así que todavía no llegué a eso. Pero hablando de deterioros, todos cuando nacemos tenemos... vamos creciendo y nos vamos poniendo objetivos en la vida. Por ejemplo, lo primero que te preguntan cuando sos chico es: ¿qué quisieras hacer cuando seas grande? Eso es la primera pregunta que te hace una maestra jardinera en el jardín. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser como tu papá? ¿Como tu mamá? ¿Te gustaría ser qué? Y bueno, apelan a las profesiones. ¿Qué te gustaría ser? ¿Piloto de avión? ¿Bombero? ¿Médico? ¿Abogado? Sí, solamente. Yo quiero ser gasista. ¿Gasista, por ejemplo? ¿Gasista matriculado? Sí. Sí, matriculado. ¿Plomero? También. ¿Sabes? Plomero. Y sí, eso, agarra una plata. Eso, sí. Entonces, desde que uno ya es chico, ya es como que se va proyectando. Y después, cuando está en la secundaria, más o menos a los 15, 16 años, tiene que estar un poquito decidido a ver si va a estudiar, no va a estudiar. Pero ya después de cumplir con la educación obligatoria, ¿no?, que es primario y secundario, por lo menos por ahora en Argentina, uno dice: ¿y qué voy a hacer? Ya a los 17, 18 años uno sale. ¿Y ahora qué hago de mi vida? Y uno empieza a probar de todo. O sea, no solamente a nivel profesional, sino que empieza, por ejemplo, a preguntarse a uno quién es y hacia dónde va. La pregunta existencial es: ¿quiénes me gustan hoy en día? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Me gustan las dos cosas? Entonces, a partir de lo que las respuestas que uno se va dando, uno empieza a transitar el camino, largo camino de la vida. Claro, en el medio van pasando 15.000 cosas, porque la vida es un poco ensayo y error. Pero ¿de qué aprendemos? De los errores. Básicamente, crecemos aprendiendo de los errores. Básicamente la vida se compone por eso, ¿no? Objetivos que uno se propone, uno va para ese camino y ve cómo le va. Ahora bien, la sociedad como que te interpela y te pone como tiempos. Por ejemplo, desde los 10 a los 15 años tenés que ser un chico que tenés que preguntarte, bueno, a ver, sos un puber, se dice, y tenés que preguntarte quién sos, si sos un hombre, mujer, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres. Tenés la crisis existencial, digamos. Se puede estirar hasta los 17, 18 años. Se supone que después de eso tenés que empezar a estudiar algo. Y empezar a trabajar de algo. Tus primeros trabajos. Y también tus primeras relaciones. Un poquito más largas. Y empezás a conocer, ¿sí?, el físico del sexo opuesto o del mismo sexo. Empezás a descubrir el significado del dinero. Empezás a descubrir un poco el mundo, lo difícil que es. En fin, de los 20 a los 30 es como el chocarse con el mundo. Y dicen que de los 30 a los 40 es la consolidación de ese choque con el mundo. Entonces ahí tenés que tener los hijos, tenés que, como dicen, sentar cabeza. Y después de los 40 tenés que criar a los hijos. Y cercano a los 50 y pico, 60 años, y tenés que pensar en ser abuelo, tal vez, o no. Y empezar a qué vas a hacer en tu jubilación. Y más o menos ahí termina la vida, en resumidas cuentas. Por supuesto, criar a los nietos. Siempre estar... ¿Cómo? Mal criar. Y... o mal criarlos. Criarlos de alguna forma. Mal o bien, criarlos. O... todo eso, como que todo tiene una etapa. Bueno, pero en el medio nos pasan 15.000 cosas. Suponiendo que vos tuvieses una vida para cumplir los mandatos de la sociedad y después tenés la posibilidad de vivir de vuelta, con tu mismo físico, con tu misma... Suponiendo, estamos jugando. Morís de causas naturales, suponiendo, ¿no?, los 80 y pico, y volvés a nacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Harías lo mismo? ¿Te pondrías en el mismo lugar? ¿Cumplirías con los mandatos sociales? En Facebook nos puedes encontrar como Acercamientos Nocturnos, puedes postearnos lo que quieras para las secciones o para la consigna. En Twitter, @acercanocturnos es nuestro Twitter. Y por supuesto podemos acordarnos de que esto es una radio y que las voces siempre tienen que estar, ¿no? Y puedes comunicarte al 47741263 con el prefijo 011 si no estás en Buenos Aires. Puedes salir al aire o puedes dejar un mensaje. Salir al aire, yo siempre digo que es mucho mejor. Así yo te escucho, así te charlamos e intercambiamos, ¿no? También puedes utilizar el mail y escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com. Y si no, hace mucho que no entra a nuestro blog, que es nuestra página oficial, que es www.acercanocturnos.com.ar, y ahí nos dejan comentarios. Ahí están las temáticas, los programas anteriores, y ahí nos pueden dejar comentarios. Hoy estamos hablando de el aquí, ahora y el futuro. Y el futuro. Y ya hay alguien que... a ver si es nuestro oyente habitual. Ahí está. Hay teléfono. Al 47741263. Hola, Susana, parece esto. Sí. Buenas noches o buenas madrugadas. ¿Con quién hablo? Buenos días. Ah, pues claro. Con el infaltable oyente. Ya prácticamente es un columnista de este programa. Nuestro oyente Mauricio, que nos llama desde Israel. Bienvenido, Mauricio, nuevamente, como todos los programas. Y acá estamos, hablando un poquito de la vida, del aquí y ahora, y jugando a otras vidas. No sé si estás escuchando. ¿Vos qué harías de tu vida? No, eso me lo vuelvo para después. No, sí, me contás después por privado. No. Yo, cuando termine el programa, si es algo que no quede tiempo, yo después digo, pero ahora es el turno de ustedes. La idea es que el programa lo hacen ustedes. Es más, cuanto menos trabaje yo, mejor. Como siempre. Claro, cuando este es un problema de ustedes. Es un problema de ustedes que ustedes tienen. Yo quiero conocerlos a ustedes. Ah, este, por eso digo, eso no lo cambiaría. ¿Yo? Que los demás laburen por vos. Que los demás laburen por mí. Y no. Yo creo. No, no sabes que yo soy. En este programa. Parece que uno. En cualquier programa de radio, uno parece que uno no hace nada. Y parece todo. O sea, se sentó y dijo algo. Pero hay que armarlo un programa de radio. A pesar de que este es un programa tan grande, pero hay que armarlo. Pero bueno, este no estamos todavía para hablar de mí, sino ya que te comunicaste para hablar de vos, Mauricio. Es así, ahora es así el tema. Mira, no, yo en realidad no, tampoco llamaba para hablar de mí, sino que llamaba para hablar de nosotros. Me dicen que... Mauricio, una cosa antes que hables. Me dicen que hables un poquito más fuerte. Yo llego a hablar más fuerte y despierto de la ciudad y me cagan la trompada. Ah, bueno, entonces, bueno, entonces sigue hablando así. mirá, casualmente vos decías de cómo eran las etapas en la vida y que está todo marcado, de qué es lo que uno tiene que ir haciendo en cada edad y cada cosa. Parece, ¿no? Sí, pero es medio aburrido así la vida, ¿no? Si ya desde el vamos sabés qué es lo que tenés que hacer en cada momento, como que... Es una cagada. Pero no es que los chinos, por ejemplo, ya cuando nacen, los hijos, ya tienen profesión. ¿Médico, arquitecto y abogado? No, ya tienen profesión, les dan una profesión cuando nacen. Ya saben lo que van a hacer. En pro de la República China, por ejemplo. Es bueno. Pero, mira, yo iba a lo siguiente. Yo no sé si vos leíste el blog este que recomendé la semana pasada de Me Gusta el Hebreo. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Golda Meir. Golda Meir fue una de las primeras ministras de Israel, la única mujer hasta ahora. Y casualmente mi hija estudia en un colegio que lleva el nombre de esta mujer. Y hay un cartel hermoso, muy lindo en la entrada que dice... trae una cita de Golda en la que dice que cuando sos chico no importa qué es lo que quieras ser y no es el momento para decidir qué es lo que quieres ser, lo importante es que puedas disfrutar de lo que haces, y yo apunto para eso. No importa de si tenés 20, 30 o 40 años cuando decidís enfrentar una carrera o crear una familia o lo que sea, las que lo hagas con pasión. No importan las edades. Y suponiendo... ¿En qué parte del mundo estés? Sí. Lo de las edades que planteabas. No, yo digo porque... lo daba como un ejemplo de muchas cosas. Porque digo, a ver... Uno puede aceptar... Como decís vos... puede aceptar un poquito los mandatos y hacer las cosas de manera... con inercia... Con los mandatos sociales. O... hacer o vivirla de otra forma, como uno quiere, como decís vos, con la pasión que en los momentos que a uno se le cante. Pero suponiendo, acá estamos jugando suponiendo de que tenemos la posibilidad ya científicamente comprobada, esto es un juego, ¿no? Esto no existe, de que después de esta vida, vos, Mauricio, te morís de manera natural o de la manera que sea y volvés como a reencarnar el mismo físico, con con tu misma cara, con tus mismos ojos, con tu misma esencia. No me cagues así, boludo. Déjame por lo menos estar un poquito mejor. No, bueno, es así, la consigna es esta, ¿viste? Sos el mismo. Pero, sos el mismo, pero con, no sé, 70 y pico, o no sé, la cantidad que sea que hayas vivido en la primer vida, ¿no? Y ahora naces y tenés memoria de eso. ¿Hay cosas que modificarías en otra vida, por ejemplo? ¿O cosas que no? Decir que no sería hipócrita. Decir que sí sería ser idealista. Yo apunto al idealismo. Yo creo que sí. Uno apunta a poder llevar adelante una vida mejor, a equivocarse menos, a que a través de la experiencia de vida uno pueda desandar mejores caminos. Sí, porque teóricamente uno ya trae el bagaje de lo que hice, lo que no hice, dónde se equivocó y dónde no, y cosas que uno puede evitar. Ahora, vos bien dijiste que uno aprende de los errores, es lo que le permite a uno crecer. Uno también aprende los aciertos, ¿sí? Cuando uno tiene un acierto, y por lo general eso ya depende de la vida social que uno haga, que la sociedad le reconoce ese acierto, entonces uno sigue adelante y sigue creciendo. Entonces me gusta la idea de esta utópica de que, bueno, ya sé dónde uno se equivoca y cómo uno se equivoca, vamos a tratar de evitarlo. Primero para evitar el disgusto propio, y segundo para evitar el disgusto de los de alrededor, ¿sí? De los que uno lo rodea. Yo creo que si uno apunta a ser mejor persona, no importa en qué rubro lo haga o cómo lo ejecute, bueno. Así que bueno, yo creo que con eso resumo mi parecer. O sea que ¿volverías a, por ejemplo, a casarte con la misma persona? Por supuesto. Debo decir que a mí me mata, la tengo al lado mío. Bueno, pero ¿entiende? ¿Habla español? Por supuesto. Ah, bueno, pero estamos jugando. Vos te volverías. Y todo lo que hiciste lo harías de vuelta. Sí, quizás equivocándome menos. Pero creo que sí. Pero así, a grandes rasgos, o sea, por ejemplo, ¿serías docente como sos ahora? Sí, por supuesto. Sí, eso y el... No hay nada más lindo que enseñarle a los demás lo que uno sabe, compartir el conocimiento. ¿Tendrías los mismos amigos, el mismo círculo? Sí. Siempre hay cosas que uno cambiaría, pero a grosso modo sí. Y vamos a ver, vos tocaste el tema físico, me estás matando. ¿Cambiarías algo en tu físico? ¿Cambiarías algo físicamente? No, ya a esta altura uno aprende a convivir con uno. No, pero en tu otra vida, supuestamente en tu otra vida. No, la verdad que no. No. O sea, es así. Me ha dado grandes satisfacciones mi físico. Para bien y para mal. Bueno, está bien. O sea que si hubiera un Mauricio Bis, sería el mismo Mauricio original. Uh-huh. Sí, señor. Pero intentando por ahí, o sea, a grandes rasgos serías vos. Sí. Bueno, bien. O sea que eso habla de que tu aquí y ahora está bastante bien. Sí. Por lo menos para vos. Siempre los de afuera te ven un poco distinto y te arreglarían otras cosas, pero bueno, eso forma parte de la vida social de uno. Bueno, ¿a eso a vos te importa mucho? No. Claro. Una época en la que sí, después empezó a importar menos. El qué dirán. Es decir, más por lo que yo quiero hacer y el resto que opine lo que quiera. En definitiva, yo tengo que vivir mi vida y no los demás. En tu segunda... El tema que pusiste hace un tiempo de Live and Let Die. Ah, sí, que fue una sugerencia de Lucas, nuestro otro de los operadores de acá. Uh-huh. Ni más ni menos que eso. Está bien. Y si... yo te pregunto si te... A ver, suponiendo que uno pudiese parecerse a alguien... ¿No? Te dan la oportunidad en una segunda vida de parecerte a alguien. A todo nivel. A nivel valores, pero a nivel... Es que es muy difícil hacer eso, Sergio, porque vos nunca conoces a una persona real. Completamente. Vos podés ir tomando partecitas que conoces de los demás, pero... No, pero principios, por ejemplo. A mí, parecer a Mahatma Gandhi me gustaría, ¿viste? Por ejemplo. Qué sé yo. En lo que ha hecho, ojalá yo... tuviese ese liderazgo. ¿Vivir como vivía él? ¿Eh? No sé. ¿Vivir como vivía él? Y pero ojalá yo tuviese ese liderazgo, esa manera tan lúcida de ver las cosas y en ese contexto, ¿no? Otra vez. Yo, por ejemplo, no sé, podría decir, me quisiera vivir como viven los líderes políticos argentinos, claro, cagándose los demás, llenos de guita y haciendo pelotudeces. Bueno, pero no es la forma. Si uno pudiese armar personalidades y cosas tomando de los demás, pero por eso uno nunca sabe uno conoce lo bueno, pero no conoce lo malo de estar en donde está. Por eso creo que cada uno se debe conformar y luchar por la vida que tiene y no meterse en la de los demás y seguir tirándole para adelante. Bueno, por ahí vamos un poquito, por ahí es donde yo voy a ir, te digo, en conocer el programa, más o menos yo pienso bastante parecido a lo tuyo, ¿no? No por nada somos como somos, y no por nada te sigo y te escucho. Bueno, y como siempre, agradecidos. ¿Cómo, ahí cómo va la cosa? ¿Bien? Hoy hubo... Sí, estamos todos tranquilos. Tenemos dos grandes quilombos. Uno es el clima. Por esta zona, por lo general, en esta época ya no llueve, no hace frío, al contrario. Se nos está haciendo desear la primavera. Y por otro, tenemos un quilombo demasiado grande con los vuelos, con las líneas aéreas, porque el Estado de Israel quiere votar la apertura de los cielos para que todas las compañías aéreas europeas puedan entrar y hacer en Israel como quieren y lo que quieran, cuando a Israel no le dejan de aterrizar en el aeropuerto que deseen en Europa, y etcétera. Entonces ahora, hasta ayer fue paro de 2 días de las líneas aéreas israelíes, las 3 líneas aéreas que tenemos acá. A partir de hoy hay paro indefinido del tránsito aéreo. No entran ni salen aviones. Apa, complejo, sí. Si alguno quiere llegar hasta acá, será en barco. Sí. Y aparte que no hay problema. A pesar de que uno tenga un avión privado, no puede aterrizar porque la torre no funciona. No, está cerrado el aeropuerto. Está cerrado, veo. Qué bárbaro. Bueno, acá no sé. Se trabe el conflicto gremial. Yo acá jodía porque hoy luchábamos, no sé si. Por ahí te entraste. Acá de cierto quilombo mediático que hay con un tema del lavado de plata. Sí, ¿cómo no enterarse? Bueno, acá hoy luchamos contra el programa de la nata. Porque el programa de la nata me dio como 40 puntos. Vos tenés que estar muy contento de que haya gente como la nata que tiene los huevos, el apoyo, llamarlo como quiera, para hacer lo que hace, por más que te quite un poco de audiencia, pero ¿sabes qué? Por lo menos es el único que pone la cara y que denuncia estas cosas. No, igual no fue el único, ¿eh? También nos jugó Telefe una movida con no sé qué, reunió a toda la gente, hizo una especie de reunión con todo el elenco. Y también todos los domingos sufrimos el fútbol, ¿sí? Así que somos Don Quijote contra los molinos de viento, pero siempre hay oyentes como vos, menos mal que... Todos te seguimos. Y por suerte hay audiencia cautiva, así que, Mauricio, como siempre, un abrazo grande, gracias por estar, por llamar, sos parte de este programa, sos columnista corresponsal de nuestro mundo exterior. Que cuando hagas la premia, que des premios a la audiencia, el premio del mejor oyente, por lo menos tener una parte o estar en la terna. Por supuesto que estarás, por supuesto, seguramente. Si hay premios para algo, seguro, por la perseverancia. Es más, cuando no llamás. Ya vi que hay uno en el Facebook que también. También se están uniendo a vos, pero ya cuando. No, pero vos llamás. Lo tuyo es ya está en un escalón más arriba. Y vos llamás desde internacional. Sos internacional vos. Sos la visita internacional de todos los domingos. Ya, bueno, Mauricio, te agradezco mucho, un saludo para todos los tuyos y gracias por participar como siempre. Igualmente un abrazo grande para vos, para Salo. Recordame el nombre del operador, ya se me fue recién. Emiliano, ahí está, Emiliano, excelente tema de jazz que puso antes, impresionante, que lo ponga de vuelta al final. Y le vamos a poner al final, sí. Dale. Dale, te mando un abrazo. Que sigas muy bien, nos hablamos la semana que viene. Muchas gracias, viejo. Chau, chau. Bueno, ese fue entonces nuestro oyente. Le estamos poniendo, ¿eh? Y esta radio es yacera. Yacera, es soulera, ¿eh? Tiene un perfil, nosotros también lo tenemos, ¿eh? Pero nosotros, como en esta segunda hora, como para aclimatarte, queremos regalarte un tema. Le vamos a regalar un tema a Mauricio y a todos ustedes de alguien que lamentablemente murió muy joven, pero que tenía una voz fuera de serie, de esas que no se encuentran mucho y muy seguido. Antes de eso, te recuerdo que por Facebook estamos hasta la 1 de la mañana, nos queda un poquito menos, nos quedan, a ver, ya te digo, nos quedan un poquito más de 21 minutos de programa para que sigamos conversando. Vamos a presentarte una sección, si es que hacemos a tiempo. Te recuerdo que en Facebook estamos como Acercamientos Nocturnos, puedes chatear con nosotros o puedes postear lo que quieras. En Twitter, arroba acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com, y puedes entrar a nuestro blog, que es www.acercanocturnos.com.ar. Y ahora estamos un momento en el tiempo, que es lo que estamos proponiendo, y con alguien increíble, con una voz excepcional, con que la extrañamos mucho porque ha dejado su huella. Y si tuviese, yo creo que ella otra vida, calculo que cantaría tan bien como lo hacía en su momento, sobre todo en los 80. Un temazo, One Moment in Time. Bienvenida, Wendy Houston, a Acercamientos Nocturnos. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. This much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. When all of my dreams are a heartbeat away.

ahí es como que pone parte de uno, parte de lo que le pasa a uno. Es decir, uno no escribe para los demás, uno escribe para uno y lo deja retratado, digamos, encuadrado en algún lugar. Y Páginas del Alma te invita, es una sección que te invita a que compartas con nosotros desde vos mismo y sobre todo que sea al aire, leído por vos, si es que tenés ganas de hacerlo, si no lo podemos hacer nosotros, que selecciones alguno de tus escritos, no importa la sintaxis, no importa a quién fue dirigido, pero que sea tuyo y que lo podamos compartir acá, porque a través de esos escritos, que son muy tuyos, te conocemos. Y no te olvides que este es un programa para conocernos, para poder establecer vínculos, para poder crear una magia, que es la magia de las relaciones sociales, donde nos conocemos, donde compartimos anécdotas. Hay veces que a eso se le llama amistad, otras veces se le llama enamoramiento, otras veces. Pero bueno, volviendo a Páginas del Alma, la sección justamente son páginas que salen de tu corazón. No es que no vale, puede pasar, porque nos ha pasado que muchas veces para esta sección, en otras radios, nos han mandado poemas de diversos autores. La verdad es que lo apreciamos, pero quisiera que, y acá y hablo en nombre de todos, que sean escritos tuyos, que no le copies a alguien o que no cites a alguien, sino que sea algo tuyo. Así que esta sección la manejamos a través del Facebook y a través del mail, ¿sí? Que vos postees en nuestro muro de Facebook, pongas para Páginas del Alma y pongas tu escrito. No te olvides que estamos como Acercamientos Nocturnos. Y lo mismo por mail, ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? A partir de este momento ya queda presentada la sección. Nos encantaría conocerte un poquito más y que desde tu alma, desde tu espíritu, nos puedas mostrar un poquito más de vos y que a partir de eso te podamos conocer mejor. Van a ser 1-5. Hacemos una cosa. Despedimos esta sección de Páginas del Alma, dejándote por supuesto de la puerta abierta la invitación. Y continuamos con la consigna. Así que levantamos la cortinita, separar corto y volvemos. Acercamientos Nocturnos, cuando la radio es nuestra. Y sí, no, porque nos quedan 5 minutos de programa y yo también quisiera decir una de mis conclusiones. Mensajes no hay, ¿verdad? No hay. No. ¿Hay mensajes? Sí. Ah, yo no sabía esto. Hay mensajes. Bueno, vamos. Tenemos este momento para leer los últimos mensajes del programa de hoy. Viste la nata. Podemos estar a pesar que estés vos. Bueno, sorprendeme, a ver. Bien, Paola nos dice por Facebook, nos manda un mensajito. Paola, si pudiera vivir de nuevo, no sé si repetiría o cambiaría cosas, pero seguro que haría planes y me saldría todo diferente, porque la vida es justamente eso que pasa mientras planeamos. Algunas veces coincide con nuestro plan y otras no, y ahí es donde está la diversión. ¿Quién decía esa frase? ¿Se sacó de un lado? No sé, ahora no me viene a la memoria. La vida es lo que pasa mientras que estamos pensando en otra cosa. Ya me va a venir, ¿quién es el autor de eso? Pero sí, comparto. Dami nos dice, uff, buena pregunta. Me arrepiento de pocas cosas, pero hay un día en especial que ojalá pudiera volver a vivir. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Nos pone? No. Ah, ¿lo deja en puntos suspensivos? Nos dejó con la intriga. Dami, que creo que es Damián, será. No nos deje con la intriga. En el momento, ¿cuál es ese día? ¿Cuál? Gracias a ambos. ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, tenemos dos más. Pablo nos dice, nos agradece por el mensaje que pasamos la semana pasada y nos dice, si tuviera otra vida sería la misma persona que soy hoy, con la diferencia de que la viviría con menos bajones. Trataría de sonreír a cada momento. Trataría de no criticar todo. No me tomaría todo tan a pecho. Es verdad, soy joven. Y también le daría más abrazos, tomaría más mates y compartiría charlas más duraderas con esas personas que hoy no tengo cerca, sino en el recuerdo o en el corazón. Buenísimo. Por el lado académico no repetiría de años, sino que le daría más pelota al estudio. Hay un temita ahí. Como lo hice, aunque tarde. Dice, no sé si está bien, pero es todo lo que me vino a la mente. Otra cosa me acordé, enfatizaría más mi característica de dar sin recibir. Dar sin esperar recibir, ¿no? Claro. Sí. Bueno, fue bastante claro, ¿eh? ¿Cuántas cosas que si tuviésemos otra vida? Bueno, ahora voy a decir por qué. Tengo la punta de la lengua, pero quiero seguir escuchándos. El último que tenemos es de Silvia, que nos dice, hola, a ver, les mando qué me gustaría si hubiese sido otra cosa. ¿Saben qué pensé? Me hubiera gustado ser algo así como una sacerdotisa, o mejor dicho, alguien que hubiera tenido toda la sinceridad y serenidad para enfrentar los problemas del universo. ¿Les parece mucho o muy delirante? No, a ver, los mensajes no están ni bien ni mal, nosotros acá los leemos, Después por ahí uno está de acuerdo o desacuerdo, pero son de ustedes. Ustedes son los que opinan y nadie tiene la verdad absoluta ni comprada. Sí, Salo. Espérate que sigue. Ah, ¿sigue? Sí, sigue. Dice, el poder producir en los demás una sensación de paz. De lograr la manera de resolver conflictos, algo así como milagrosa. Y ustedes pidieron que uno se delirara y yo para eso soy mandada a hacer. Bueno, el programa. Adelante. Bueno, otro oyente fiel, Silvia Montenegro, bueno, una sacerdotisa de la paz sería. Mirá vos. Bueno, muchas gracias por hacer el. Le hicimos un desafío a la nata y creo que hemos salido bastante airosos. No todo el mundo miró solamente televisión. Gracias a todos y a todas que escriben y que están siempre. Hay oyentes que son muy fieles. Todos esos oyentes son muy fieles. Y nosotros es una gratitud. No nos va a alcanzar la vida para agradecerles los mimos que nos dan con cada mensaje. Realmente los apreciamos un montón. ¿Sí? No es que leemos un mensaje y es uno más. No, cada mensaje para nosotros es una entidad en sí misma. ¿Sí? Yo solamente quiero. No sé si vos solamente querés decir algo ¿qué harías vos si tuvieses otra vida? Lío. ¿Cómo lío? Vos sabés cómo es esto, te morís, volvés a nacer con el mismo cuerpo, con todo lo mismo, pero con nuevas posibilidades. Uf, yo perdería menos el tiempo. ¿Perderías menos el tiempo? Sí. Divagando, reflexionando, analizando. Ajá, te mandarías más. Exactamente. Harías más así. A la pileta. Más a la pileta. Sí. Desde pequeña. Desde pequeña. Ajá. Lo hacía de pequeña y lo dejé de hacer. Y ahora lo vuelvo a hacer. Bueno, vos sabés que estaba pensando que lo que vos decís es algo de lo que yo quería hablar. Nosotros esto lo hicimos totalmente a propósito. Sí, somos totalmente a propósito. Porque simplemente para tratar de que este programa sirva, aunque sea para algo muy chiquito en sus días. ¿Tenemos que esperar a estar viejos o a casi morirnos o creer en una reencarnación para hacer las cosas? ¿Cuánto es que vivimos el aquí y ahora? ¿Cuánto tiempo? Me encantó la frase de Paola, que no recuerdo de dónde la leí, pero esto de que la vida es lo que uno, mientras que uno proyecta, la vida es lo que uno proyecta, es el instante en que uno, ahora me embrollé yo, pero digo, uno todo el tiempo anda proyectando cosas, anda adelantándose con el cerebro a vivir la vida de una forma, y el aquí y ahora es como que se fuma. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, los prejuicios, la interpelación que hace la sociedad con nosotros nos mata. El deber ser nos mata. Debemos ser estéticamente flacos y lindos. Exitosos. Y exitosos, que hay que ver por dónde pasa el éxito, ¿no? ¿Qué será el éxito? ¿Qué es el éxito? Está bueno lo que dices. ¿Y qué es el éxito? El éxito pasa por qué. Por ser reconocido socialmente, por aparecer en la televisión. ¿Por dónde? ¿Por dónde pasa? Y es más, si uno no le cometió un error y no le fue tan, entre comillas, como uno lo esperaba, tan bien. No le fue tan bien. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Que hemos fracasado en la vida? Esta capacidad que tenemos de frustrarnos tan rápido y de ser y tener una tendencia, como dijo recién Salomé, tan exitista, no nos permite ver el aquí y ahora. Lo que transcurre, nuestra vida transcurre y nosotros la miramos, porque estamos muy ocupados en ver lo que no tenemos en vez de fijarnos en lo que tenemos. Esto es un clásico. Siempre necesitamos de más. Y mientras tanto, lo que tenemos no lo aprovechamos. Entonces, yo, Mauricio me hizo la pregunta al aire. Yo lo que cambiaría en mi otra vida es ser feliz a diario. Tratar de disfrutar mi vida a cada hora, en cada segundo. No preocuparme qué va a pasar mañana, sino tratar de disfrutar cada instante, cada momento, cada segundo. Cosa que me cuesta y mucho, porque la sociedad me interpela todo el tiempo. Sí, Salomé. Una recomendación para hacer, que viene bastante enganchada con esta, la temática de hoy. Sí. Una película, La Otra Tierra. Ahí les estoy pasando el link por Facebook y por Twitter. Ahí está. La Otra Tierra, hoy es el Día de la Tierra justamente, ya, 22 de abril. Quisimos dejar ese mensaje. Aprovecha como la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que el profesor decía, chicos, carpe diem, aprovechen el día, en latín se lo decía. No hace falta tener que ser viejos para poder disfrutar la vida, no hay que esperar. Hay que vivirla intensamente. Charles Bukowski, un escritor francés, decía, a la vida hay que vivirla no con excesos, sino en exceso. ¿Por qué? Porque así nos sentimos más vivos. Entonces, no esperemos a estar mal, o no esperemos a ser grandes, o a estar a punto de morirnos para tirar la chancleta. No hay necesidad de hacer quilombo, ni tampoco ser pasivo frente a las interpelaciones de la sociedad. Simplemente vivir y ser feliz segundo a segundo, con lo que tenés. Y lo que no tenés, tratar de conseguir ese objetivo, pero no morir en el intento. Porque si no, después, ¿cómo lo vas a disfrutar, no? Bueno, cosas cuando le salen. Nos estamos yendo. Ponemos Satisfaction, así de la mujerita. Está atentísimo, Emiliano Gabiliano estuvo en la operación técnica, Salomé Sansi en la coordinación de piso y con todas las redes, con el Facebook, con el Twitter. Recuerden que en la semana escríbanos, ¿sí?, para las secciones Simplemente Relaciones, Aquella Noche Inolvidable, Contando la Noche de Tu Vida, Páginas del Alma, el momento trash, el momento basura, ¿eh? A quien quisieran tirar a la basura. Escríbanos, que es una sección que está bastante divertida. En Facebook, Acercamientos Nocturnos. En Twitter, arroba Acerca Nocturnos. Por mail, ac.nocturnos@gmail.com. Tenemos un mail comercial que es para quien desee publicitar en este programa. acercamientos@radiolabici.com. Y un blog que es www.acercanocturnos.com.ar. Gracias a los oyentes fieles, y hay muchos que están escuchando y no participen. Los invitamos a que lo hagan, a que estén presentes acá en el programa también, porque este programa lo hacen ustedes, es de ustedes, y a nosotros nos encanta regalárselos, y ojalá que la pasen tan bien como la pasamos nosotros todos los domingos de 23 a 01, acá por Radio La Bici, por www.radiolabici.com, que es por donde nos escuchan. Atención, que hay novedades, en mayo vamos a tener algunas novedades, y también yo creo que la radio, en mayo va a tener algunas novedades, nuevos programas. Estamos creciendo junto a ustedes. Gracias, que tengan un buen comienzo de semana. Iba a decir buen fin de semana. No, un buen comienzo de semana, y con la mejor energía disfruten el minuto a minuto, que es lo que mejor podemos hacer para vivir una vida intensa en emociones. Mi nombre es Sergio Simsowicz, alguien que los quiere hacer feliz, que quiere transmitir buena vibra a través de la radio desde ya hace 20 años. Chau, gracias a toda la gente de Radio La Bici, como siempre. Nos escuchamos el domingo que viene a las 23 por acá. Chau. These are the days of the old.